Mañanita primaverizamos al perro. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 24 horas. De primavera en tu radio. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, la central, que pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA como todos los sábados. Estamos acá con Ricardo Emilio Borsini acompañándolos durante una hora en este espacio radial que se llama La Hora del 14 Bis. Así es, estamos arrancando entonces pues La Hora del 14 Bis. Recuerden que nuestro programa se dedica a comentar noticias de actualidad, hacer un poco de repaso histórico, hacer miscelánea si se quiere, todo desde la óptica de los trabajadores. Y si hay alguien que es trabajador acá en la provincia, ese es Ricardo Borsini, que está... A la pucha. Hablando de trabajadores, mirá quién está entrando acá. Ricardo Borsini, día lluvioso, ¿te levantaste hoy? ¿Te costó? No, para nada. ¿Bien? Estábamos 10 puntos. ¿Vos como maestro de escuela sos acostumbrado a que la inclemencia del tiempo la no te ataje? La lluvia es la bendición para el campo, dice así. Así es. Encima una lluvia tranquilita como el día de hoy, así sin muchas alteraciones, no nos afecta demasiado. Un poquito incómodo nada más, pero no nos impide realizar nuestras actividades. Por ahí yo dudé un poquito si hacía otro termo de mate con Jessica o venía a la radio. Uh-huh. Pero bien, acá estamos, Ricardo, acompañando a la audiencia que nos pretende escuchar y enterarse de algunas cosas que hacemos o hicimos o vamos a hacer desde la CTA. Exactamente, y hoy nos acompañan dos personajes realmente, ¿no? Dos personalidades. Ya lo vamos a presentar enseguida. Así es. Mirá cómo la quiere acomodar, de personalidades le quedó. Está con nosotros un referente histórico de la CTA, que es Juan Chito Pasamán. Buenos días, Juan. Buenos días, compañeros. Gracias por acercarte a la radio, a compartir con nosotros. Y tenemos un tema que hizo historia acá en Misiones, que vos fuiste protagonista o partícipe, si se quiere, que ya le vamos a contar a la audiencia de qué se trata, ¿no? Sorpresa. Sí. Porque estamos cercanos a una fecha histórica acá en la provincia de Misiones. También está con nosotros otro referente histórico acá de CTA, que desde mucho tiempo hace que está... ¿Desde los inicios de la CTA estás? Más o menos. Se me hizo acordar el cuento del abuelo. Así es, está con nosotros Guillote Ortega, que es otro luchador de la CTA que siempre está presente acompañando, y varias veces viniste a la radio a estar con nosotros, así que esta ya, desde ya que es tu casa. Así es. Bienvenido Guillermo. Ahora nos vamos a acomodar con los micrófonos para que se pueda escuchar tu voz al aire. Ricardo, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, lo pueden hacer al 0376-154-81-2669. O a la línea fija de comunicación de la radio 446-9020, para que puedas sumarte a esta mesa de amigos. Así es, también nos pueden escuchar a través de internet, en la página de la radio, que es www.fmestilo995.com.ar. Bien, si no, lo podés encontrar al programa y a todos los archivos del programa en la página o en el sitio oficial de Compromisos con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a tener todos los archivos del programa grabados. Ricardo, un título importante para el sector docente. ¿Hay elecciones de Junta y Consejo en el Consejo General de Educación? Sí, exactamente. Están en marcha el proceso eleccionario que va a renovar los representantes docentes en el Consejo General de Educación y en la Junta de Clasificación y Disciplina. Para ello se ha disparado el proceso desde la Junta Electoral, proceso que ya tuvo sus reclamos por parte de quienes van a participar en esta contienda docente. Y bueno, lo que tenemos que decir es que en esta oportunidad participan todos los docentes de la provincia de Misiones. Esa es una pregunta que me hacen todos. Dicen, yo no soy afiliado al sindicato y no ¿puedo votar? ¿No puedo votar? Esta no es una contienda electoral sindical, sino que es una contienda gremial, ¿no? Es decir, de todos los trabajadores del sector. Y tiene carácter obligatorio. ¿Trabajadores docentes? Trabajadores docentes. Tiene, te decía, carácter obligatorio. Es decir, todos los docentes tenemos la obligación de ir a votar por nuestros representantes en estos casos. ¿Cómo obligación moral? O no, obligación? No, es obligación legal. ¿Qué pasa si no vas? Hay una serie de disposiciones dentro de la reglamentación docente que van a percibir de alguna manera a los compañeros que no voten, ¿no? Por otro lado, el compañero que va a votar debe pedir obligatoriamente la constancia de voto emitido. Eso va a ser su constancia de que va a estar firmada por las autoridades de mesa, de que ha emitido el voto, y eso le va a permitir realizar todos los trámites dentro de la órbita administrativa del Consejo General de Educación sin tener ningún inconveniente. Y en este caso te decía que tiene que pedir la constancia, ¿no? Tenemos entendido de que salió el acta de proclamación de las listas oficializadas y habría tres listas en pugna, ¿no? A ver, ayúdame. El sí. Fretemis, que representaría el oficialismo de la provincia de Misiones. El gobierno de la provincia de Misiones presenta su lista para sí. Mantener la hegemonía dentro del Consejo General. Correcto. Lleva el nombre de Fretemis. Uh-huh. Están los personajes, esos sí, personajes siempre ahí en el sindicalismo misionero. Que ya vamos a dar las listas seguramente. Y bueno, si por ahí, ya lo dijimos en programas anteriores, los compañeros están dispuestos a venir a debatir acá a la radio las propuestas de cada una de las listas, estamos absolutamente dispuestos, ¿no? Vamos a intentar que eso se dé para garantizar la posibilidad de expresión de todas las facciones. ¿Nuestra agrupación Compromiso con las Bases no presenta lista? Nuestra agrupación, ya lo habíamos anticipado a través de la decisión de la Asamblea Provincial de no participar como organización en esta contienda electoral, y definíamos en programas anteriores que los compañeros quedaban absolutamente liberados para militar en el ámbito en que ellos crean que sea necesario. Lo que sí instamos es a la participación, que los compañeros, decimos nosotros, no evadan la responsabilidad de participar, aunque sea con el voto, e inclusive si alguien tiene afinidad con alguna de las listas, le instamos a que colaboren de una u otra manera. Correcto. Con la fiscalización o de alguna manera con la campaña o lo que sea. Esto que vos estás diciendo, Ernesto, ya lo habíamos repetido en otras oportunidades, en otros programas anteriores, cuando todavía ni siquiera estaba definido el tema de las listas, ¿no? Es decir, instábamos los compañeros a comprometerse. Uh-huh. Y hay una frase que vos lo dijiste en una vez y me quedó, ¿no? Es decir, no solamente indignarse, sino comprometerse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esta es la posibilidad. Independientemente que la agrupación como entidad, como núcleo de los docentes, defina participar o no como institución, ¿no? Los compañeros tienen la libertad y la obligación de participar en esta cosa. ¿Y vos nombraste una lista que está participando? ¿Faltan dos? Faltan dos. La otra sería la lista que presenta el MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación. Y la otra lista es la que presenta el Frente Gremial en representación de la agrupación Alfredo Bravo y la UNAM. Uh-huh. Compañeros que definieron pelear esta contienda, así que son las tres listas que están oficializadas para competir en estas elecciones. Y que en sucesivos programas estaremos invitando para que nos cuenten sus propuestas y ver de qué manera le está yendo con la campaña y cómo van a encarar las elecciones. Correcto. Sí, así están abiertos los micrófonos del 14 bis para los compañeros. Bien, después del tema musical charlaremos entonces con Guillermo Ortega y con Juanchito Pasamán para hacer un repaso histórico de un suceso que sucedió hace unos años atrás, que fue la experiencia del FUT, cuando este mismo gobierno renovador pretendió cambiar la constitución para lograr la reelección indefinida de quien entonces era gobernador, el ingeniero Carlos Rovira. Exacto. Así que, bueno, escuchamos un tema musical y después charlamos directamente con nuestros invitados. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Sonido de tu estación. Renovamos el aire de tu estación. Nosotros ponemos la mejor música. Vos disfrutala. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Pura actitud. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Si quieren enviar mensaje texto al 0376-154-81-2669. Y decíamos al principio del programa que recibíamos dos visitas históricas de la CTA, Guillermo Ortega y Juan Pasamán, quienes fueron partícipes, entre otras cosas, de una especie de organización muy singular que en la que se reunieron muchas organizaciones y muchas fuerzas para decirle no a la reelección indefinida del gobernador en la provincia de Misiones. ¿Cómo empezó todo esto, Chito? Esto empezó en realidad a partir de un proyecto de ley que presenta un grupo de diputados. En teoría había un efecto clamor, que le llamaban, porque bueno, en apariencia todos los intendentes y los diputados intentaban llevar la voz del pueblo pidiendo la reforma de la Constitución. En los fundamentos de este proyecto, acá tenemos copia, dice cosas, ¿no?, como por ejemplo un pedido formulado por la mayoría de los intendentes y concejales de la provincia de Misiones, que están constituidos en asamblea permanente y a quienes le parece necesaria la reformulación de la realidad actual. Que es necesaria la reforma de la Constitución, decían en ese proyecto, para plasmar para felicidad de todo el pueblo de Misiones. Felicidad. ¿No? Para la felicidad del pueblo era necesaria una reelección indefinida de quien entonces era gobernador. Era bueno recordar algunos nombres de esos intendentes, ¿no? Sí. Y bueno, esto termina diciendo... Vos lo que estás recordando son los fundamentos del proyecto, ¿no? Estos son los fundamentos del proyecto, sí. Y quiero encontrar la última hoja. Impulso categórico a la educación, bueno. Creemos interpretar que es el deseo de todo el pueblo de Misiones, decían. Queremos interpretar que es el pueblo. Y se hicieron las elecciones y perdieron por paliza. Ahora ninguno de los que creyeron interpretar la voz de todo el pueblo de Misiones se movió de su lugar, ¿no? Quedaron donde estaban ahí. Y ataditos algunos, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto es necesario, planteaban, para el pueblo la continuidad del actual proceso político que transita nuestra provincia. Propuesta que los diputados propiciantes compartimos integralmente, decían, ¿no? ¿Qué cosas más decían? Bueno, y hablaban en general de todo. Hablaban de las mejoras salariales que había, la baja del desempleo, la creación de fuentes de trabajo, la redistribución de la riqueza, la reactivación del aparato productivo, las actividades agrarias e industriales que históricamente identificaron a Misiones. Estos intendentes y concejales, que es incuestionable que la aplicación de las políticas actuales en curso, esto era en el año 2006, ¿no? Dicho concepto, el caudillo es propio de las rupturas profundas del pensamiento. Y había una frase más que era interesante. Trajo acá todos los machetes ahí. Sí, ¿no? Esta situación se consolidó como consecuencia del control y el ejercicio de los factores de poder por parte de los verdaderos capangas de la política, decía. ¿No? A ver, ¿me repetís eso, por favor? Esta situación. Vos seguís con el tema con los fundamentos del, eso, del sí, proyecto de ley. Estamos leyendo todo parte, sí, del fundamento, ¿no? Esta situación se consolidó como consecuencia del control y el ejercicio de los factores de poder de parte de los verdaderos capangas de la política, para quienes los hombres del pueblo se reducían a menos de una cosa: un perro o simplemente una planta yerba, ¿no? Esos eran los fundamentos del proyecto de ley. O sea, ellos, cuestionando la existencia de los capangas políticos, querían imponer un capanga de reelección indefinida. Eso, ¿no? No, eso, una paradoja. Así era, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los diputados que firmaron esto? Digo, vamos a hacer un acto de memoria para, ¿no? Diputado Fabián Florentín, este era uno. Bárbaro, Orlando Bárbaro. Diputada, vamos a tratar de leer los nombres que se ven: Javier Pelinsky, Rodolfo Gentile, Rodríguez, Soledad Marlene, Soledad Carvalho, Néstor Joaquín Ortega, Humberto Blodek. Guillermo Ortega, ¿no? No, no, no. Julio César Duarte, José Rodolfo Meyer, Celia Margarita Giuliani, Pablo Ulet y Sandra Daniela Jiménez. Estos eran parte de los diputados que firmaron este proyecto. Y ahí, en realidad, toda la sociedad empezó a discutir este tema, ¿no? Real, pregunto, hago una pregunta. ¿En realidad toda la sociedad empezó a discutir o algunas organizaciones empezaron a parar la oreja? Digo, cada uno dice que es dueño de lo que pasó en ese tiempo. Bueno, ¿todo quiere ser padre del chico? No, pero yo creo que todos empezaron a discutir. Acá leía un no sé, Guillermo. No, yo en esa época, y recuerdo bien, creo que todos al mismo tiempo reaccionaron. Lo que sí hubo fue una convocatoria por parte de la CTA a que esos esfuerzos se unificaran y pudiéramos tener la respuesta que después terminó dándose, ¿no? Es una respuesta unánime al rechazo a la reforma de la Constitución. Y quería hacer un comentario respecto a lo que vos comentabas recién. Napoleón, en nombre de la República y en contra de la monarquía, se hizo nombrar emperador, ¿no? Que no era rey, era emperador. Claro, digamos, es la misma cuestión. En contra de los capangas de la política, resulta que ahora tenemos super capangas, porque no. Y estás invitado a la mesa el día de hoy en tu doble rol, digamos, de sindicalista, miembro de la CTA, y también como militante del Partido Radical. El Partido Radical también se despertó ante esta situación. Y digo, a mí lo que me interesa saber es la dinámica esto de cómo se van juntando, dónde surge la convocatoria para unir fuerzas, digamos. Yo, comento lo que hicimos nosotros. Como decía, en realidad yo creo que la mayoría de la gente empezó a preocuparse por este tema. Nosotros lo que habíamos hecho como CTA en esa oportunidad fue convocar, porque sabíamos de un antecedente que había ocurrido en la provincia de Neuquén, en la cual gran parte de la población de Neuquén, encabezada en esa oportunidad por el obispo Jaime de Nevares, había participado de una convención constituyente semejante a la de acá. Digo, era semejante porque se juntaron muchos sectores. La diferencia era que en Neuquén se querían modificar muchos artículos de la Constitución, no solamente el de la reelección indefinida, porque acá en Misiones nos convocaban a discutir la reforma de la Constitución para resolver el problema de una persona que no podía ser reelecto en las próximas elecciones si no se modificaba la Constitución, ¿no? En Neuquén era distinto. En Neuquén una de las cosas que se discutía era el tema del petróleo, básicamente, ¿no? Entonces, en función de eso, convocamos, y vino un compañero nuestro de ATE en ese momento, que había participado de esa gesta, que se llama Julio Fuentes, actual secretario general de la ATE Nacional, ¿no? Y participamos en ese tinglado que goteaba por todos lados, ahí de ATE. Digo, ahora está modificado eso. Ahora está más lindo, ¿no? Ahora está más lindo, sí. Pero bueno, ahí es donde el compañero vino y explicó, y eso contó la experiencia de esto, y además dijo, muchachos, acá podemos ir todos separados, pero en la experiencia de ir separados perdemos todo, o la otra posibilidad es empezar a juntarnos, ¿no? Nosotros por lo menos desde ahí salimos con más fuerzas, y después, bueno, después de que comente la visión Guillermo, porque se fueron firmando actas sucesivas, y así como leímos el nombre de los diputados que desde un inicio estaban a favor de este tema, también tenemos los nombres de los que estuvieron en contra, algunos o muchos de los cuales hoy siguen manteniendo, porque hoy también se está discutiendo el tema de la reelección, uh-huh, ahora a nivel nacional, pero muchos de los cuales yo creo que siguieron manteniendo la coherencia con respecto a eso. Y también tenemos otros que han hecho unas viracambotas espectaculares y que hoy, después de haber sido partícipe del proceso del FU, hoy son funcionarios de primer nivel, ¿no? Y aplaudidores de primer nivel. Sí, yo quiero recordar también lo mismo que decía Chito, y tuve la suerte de poder participar en esas reuniones donde vino el compañero de Neuquén, y paralelamente, recuerdo que la Unión Cívica Radical había convocado en forma extraordinaria a su comité y al plenario del comité para discutir este tema, y que lo que se resolvió en esa oportunidad había sido la de convocar a todos los sectores para tratar de unificar fuerzas. En el marco en el proceso de convocatoria, nosotros recibimos la invitación de la CTA también para plegarlo. Por lo tanto, automáticamente nos sumamos a la invitación, y bueno, y desde ahí también se convocó a otros partidos políticos. Hubo que superar en ese momento una serie de dificultades, porque recuerdo la discusión de las cuestiones políticas. Acá estuvimos peronistas, radicales, socialistas, gente del Partido Comunista, me recuerdo con los Restituto, discutiendo fuerte y participando fuertemente, sectores sociales, sectores de la Iglesia. La Iglesia, sí. ¿Cómo es el nombre de él? Movimiento Generacional. Alfredo, sí. Y la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, distintas organizaciones religiosas de distinto tipo. Claro, yo recuerdo, Guillermo, que hubo que superar muchas justamente, diferencias, ¿no? Eso es una de las cosas que más me llamaba la atención. La diversidad que había en ese momento, en ese grupo que se juntaba, y lo que llama la atención es que, con un tema superador a las diferencias personales, institucionales, o metodológicas, o hasta ideológicas, un tema superador, se pudo lograr esa unión que llevó a que se preservara la constitución de la provincia, ¿no? Creo que eso fue el tema central de esta situación. Yo creo, no sé qué, pero me parece que cuando uno toca la Constitución, y ahora que están tratando de tocar la Constitución Nacional en el mismo sentido, están tocando prácticamente nuestra nacionalidad, ¿no? Es decir, nuestro propio origen, nuestro propio fundamento. Ahora, en ese proceso del FUD hubo una personalidad que fue la que representó, digamos, a todo el conjunto en general, que fue el Monseñor Piña, que fue quien en cierta manera encabezó el FUD, ¿es así? Sí, fue así, y yo creo que la imagen de que amalgamó, digamos, todas las fuerzas. Piña lo que hizo fue, a través de su imagen, su trayectoria, su personalidad, permitir que todas esas desconfianzas y resquemores que podríamos tener todos por nuestros distintos orígenes político-partidarios pudieran ser superados, ¿no? Mm. Es decir, la garantía de que eso no iba a ser manipulado para beneficios personales o para beneficios partidarios o sectoriales, la daba... Claro, la persona de Monseñor Piña. Y yo quiero aclarar también una cosa más, y el ámbito de la CTA, ¿no? Es decir, no solamente la imagen de Piña y la figura de Piña, sino también el ámbito de la CTA también permitió, porque la CTA siempre fue de permitir la participación de todos los sectores. Cabe recordar acá que uno de los principios fundacionales de la CTA, que es si bien la pluralidad política dentro de sus militantes, la misma CTA en sí no es, dice siempre Pablo Michel, no es furgón de cola de ningún partido político. Entonces, ese creo que es el mensaje por ahí que se dio en ese momento y que se sigue manteniendo con mucha coherencia. Y hablando de mensajes, tenemos ya el primer mensaje de texto que nos envía una compañera, Sandra. ¿No será Sandra Jiménez? No creo. ¿No? ¿Sandra Montiel? No, es capaz. Dice, una compañera, Sandra, dice... una crítica por ahí hace, o entiendo yo, dice, los que están en la CTA, y acá Chito aclara un poquito, vos que estás hace más tiempo en la CTA, los que están en la CTA están hace 30 y sin reelección, creo que dice 30 años, hace 30 años, la CTA ya tiene 30 años. La CTA se creó en el año 91 como congreso y en el año 95 como CTA. Así que arrancamos ya con un error. Así es. Y dice, están los mismos, seguramente, dice, están hace 30 y sin reelección. Hay que recordar acá que en la CTA nosotros tenemos elecciones libres y directas, así que, bueno, hay que corregir un poquito el... aclararle un poquito a la compañera. No, y además que el actual secretario general de la CTA es Jorge Duarte, digamos, compañero Jorge Duarte, producto de las últimas elecciones. Así es. Y a nivel nacional está Pablo Micheli, que es el primer mandato que está frente a la CTA. No, y después de las elecciones, perdón, yo me meto también, pero sí, después, después de las elecciones de para la época esta del FUD, posteriormente el FUD, fue secretario general Carlos Graglia. Así es. Así que... en los últimos años estuvo Chito como secretario general de la central, después lo sucedió Carlitos Graglia, y ahora a Carlitos Graglia lo sucede... Bueno, terminó Chito el mandato de Carlos por renuncia y lo sucede Coqui Duarte, que es un compañero de Oberá. Así es. Así que, bueno, estamos en el camino de la diversidad. Así que, para la compañera Sandra, aclaramos un poquito el panorama de cómo es la situación en el en la CTA. No hace 30 años que estamos. Después del tema musical, seguimos hablando de lo que fue el FUD y cómo terminó esta historia. Y cómo sigue. Y cómo seguirá. Vamos con un poco de música. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Sos mi única madre, con al mi vida hoy venero tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Estoy, vos sos mi única madre, con alegría yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie patético festín. Si esta primavera sentís que la radio suena mejor. Suena mejor. Es simplemente porque suena mejor. Sentimos lo mismo que vos. Lo mismo que vos. Porque estamos en la misma estación. En la misma estación. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera. Primavera 2012. 2012. Era un tema de derechos humanos, ¿no? Esa defensa de la democracia, de la constitución provincial. Y creo que la gente lo entendió, ¿no? Lo entendió. No fue fácil, porque la verdad que estábamos frente a todo un aparato oficial muy fuerte. Ellos disponían de todo el dinero del mundo, ¿no? De todos los medios. Y sin embargo, la gente ha sabido decir que no está de acuerdo con eso, ¿no? Que queremos otro tipo de democracia, ¿no? Una democracia más real, más participativa, ¿no? Yo creo que es una madurez cívica, ¿no? Nosotros algo habíamos trabajado en las dos diócesis de Misiones con esas escuelas de ciudadanía, ¿no? Tratando de formar la conciencia de la gente. Pero claro, yo reconozco que eso era algo todavía que no llegaba mucho, ¿no? Pero, mire, yo pienso que en parte ha contribuido también los mismos errores que cometieron desde el gobierno, ¿no? Yo creo que un gobierno tan hegemónico, con unas pretensiones tan desmedidas, ¿no? Como fue eso del proyecto de cambiar la Constitución para una reelección indefinida, yo creo que se pasaron, ¿no? Y eso es lo que provocó que la gente reaccionase, que es lo que provocó, bueno, que se conformase este Frente Unido por la Dignidad, ¿no? Decimos el FUD, que no es ni un partido político, ¿no? Es más bien, digamos, la conjunción de todos, ¿no? Ahí están las organizaciones sociales, los sindicatos, CTA, CGT, etcétera, ¿no? Las distintas iglesias. Representa muy bien a toda la sociedad misionera, ¿no? Es verdad que desde el oficialismo han trabajado así, ¿no? Primero creando una gran confusión, ¿no? O sea que como se habían dado cuenta de que esto de la reelección indefinida era una cosa ya demasiado excesiva, demasiado antidemocrática, cambiaron después el discurso, ¿no? Y no querían hablar de eso, aunque la ley está así. Pero se demostró que la gente no vota con el estómago, sino con el corazón, y con la cabeza. Eso para mí es muy importante, ¿no? Bien, esa era la voz de Joaquín Piña en aquella oportunidad. Y bueno, leyendo un poco las crónicas de la época, de hace 6 años atrás, en los medios periodísticos se publicaba que el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones había habilitado 1.557 mesas en los 75 municipios de la provincia, en las que emitieron sus votos 331.345 hombres y 322.501 mujeres, 650.000 misioneros que expresaron su voluntad en aquella oportunidad. Y esa noche del día 29 de octubre, los medios reflejaban que en Misiones se había producido esta contienda y que con una diferencia de 13 puntos, según los resultados electorales escrutados, el 98% de las mesas, en la página oficial del gobierno misionero, el Frente Unidos por la Dignidad, que lideraba el padre obispo Joaquín Piña, obtenía el 56,57% de los votos, mientras que el oficialista Frente Renovador lograba el 43,43% de los sufragios, de acuerdo a los datos publicados a las 22:30 de esa noche, ¿no? De esta manera, el FUD lograba imponer el no a la intención del gobernador Carlos Rovira de reformar la Constitución para establecer la reelección indefinida. Esto tuvo un efecto rebote a nivel país, y en este planteo republicano del FUD en Misiones produjo que el propio Néstor Kirchner el propio presidente de la República, que había apoyado incondicionalmente la reelección del el gobernador Rovira, ordenara, así dice llanamente, ordenara a Eduardo Fellner y a Felipe Solá que bajaran las intenciones de producir hechos parecidos o iguales al que se producía en Misiones, ¿no? Ahora, esto tuvo un antecedente muy propio en la provincia de Misiones, Juan, ¿no? El hecho de que las fuerzas vivas, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales comenzaran a juntarse para hacer frente a esta situación, ¿no? Sí, entonces así como historiábamos recién con Guillermo, sale la primera reunión, es decir, se hace esa reunión donde vino Julio Fuentes, después se hace una convocatoria y se redacta un documento en defensa de la Constitución. Lo que se intentaba modificar era el artículo 110, que dice: el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelegidos hasta por un periodo legal. Asimismo, podrán sucederse recíprocamente por un único periodo sin derecho a la reelección. Esto era lo que se intentaba modificar. Entonces se hace un pronunciamiento, y ese pronunciamiento firman personajes conocidos de nuestra vida social y política, ¿no? Digamos, firma Carlos Orr, mencionemos algunos de los que firman, ¿no? Firma Jorge Galeano, Pablo Anders, estoy leyendo algunos, porque estos son todos documentos originales, estamos preparando algo de historia con todo este material. Carlos Orodesky, Mónica Ponce, Humberto Schiavoni, concejal, Figueroa de Cheto, algunos de los que firmaron esto. Venía gente de toda la provincia, ¿no? Enrique de Arrechea, Ludovico Slamovich, Nidia González, Augusto Daniel González, Viana Luis, Carlos Higa, Wilstron, este debe ser Wilstron, el que fue fiscal de Estado. Fiscal de Estado, Héctor Velázquez, Ángel Repeto. Y digo, en este Germán Bordón. Chito, en este germen del FUT, que fue estas reuniones, todavía no estaba el obispo Piña, ¿no? Primero se hizo y empezó a armarse el consenso para conformar el frente, y se conforma el frente, ¿no? Acá tengo... Eran sectores políticos y sindicales, básicamente. ¿No? Así era, ¿no? Todavía no había candidato. Hasta ese momento no habíamos puesto de acuerdo en este documento. Y entonces se constituye, acá tengo la copia del acta en constitución del frente, y quiénes firmaron ese frente, digamos. Digo también para que la gente haga memoria de esto y vea algunos que después tuvieron actitudes vacilantes, cuanto menos vacilantes, para no decir traidores. Digo, este proyecto pudo tratarse en la Cámara, el proyecto que leíamos originalmente, donde los diputados decían efecto clamor, porque hubieron tres diputados que traicionaron su mandato, ¿no? Esos tres diputados, uno de esos era Timoteo Aguilera. ¿Sí? El otro era Soria Vieta, y el tercero era, bueno, había un tercero ahí, ¿no? Eran tres diputados que habían... Se lo cubre el olvido, ¿eh? Sí. No, algo así como no sabemos el nombre exactamente. En esa época no estaba ya... Ya no estaba. O bloque, algo por este. Pero bueno, más allá de los nombres, el tema de la burocratización, ¿no? Sí, Soria Vieta y Timoteo Lera, eso eran así. Y gracias a que esos tres se dieron vuelta, entonces pudo hacerse esta constituyente, ¿no? Ahí ya empezaban a aparecer los travestis de la política, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que firmaron esta acta constitutiva? El señor Jorge Enrique Lisandro Galeano, en representación del Movimiento de Acción Popular MAP. El señor Augusto Daniel González, en representación de la Unión Cívica Radical. El señor Luis Alberto Viana y Jorge Armando Zárate y Marta Margarita Zapper, en representación del Partido Justicialista. Mariano Díaz, en representación del Partido Socialista. Liliana Teresa Díaz, en representación del Partido Alternativa. José Orlando Lepori, en representación del Partido Intransigente. Roberto Daniel Higa, en representación del Partido Renovador. Ludovico Slamovich y Carlos Walter Nudelman, en representación del Movimiento Tierra Colorada, Motico. Guillermo Horacio Moreira, en representación del Partido Nacionalista Constitucional. Carlos Roberto Higa, en representación del Partido del Pueblo. Asimismo, adhieren a la constitución de este frente Alfredo Wenceslao Zapatilla Aranda, en representación del Movimiento Generacional, Partido Municipal. Oscar Orlando Bóveda, en representación del Partido del Encuentro. Y Ramón Eduardo Cáceres, en representación del Partido Reconstitución por la Democracia Ciudadana Municipal. Estos son todos los partidos que firmaron, y además se establecía que se autorizaba expresamente a la Junta Ejecutiva ampliar el presente frente electoral constituido con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil que deseen adherir. Los apoderados de este frente eran Germán Enrique Bordón y Marta Margarita Zapper, y los apoderados suplentes César Edil Menem y Carlos Walter Nudelman. Y se conformó una Junta Ejecutiva del Frente que estaba integrada por Jorge Enrique Lisandro Galeano, Blanca Estela Costa, Augusto Daniel González, Mariano Díaz, Olga Mónica Urina, Carla Andrea Higa. Esta era la Junta Ejecutiva del Frente. Chito, y acá es importante remarcar que aparte de fuerzas políticas y sociales y sindicales, estuvo también la CGT en esta instancia, ¿no? Sí, sí, estuvo la CGT, estuvo la CCC, bueno, distintas organizaciones sociales que eran... Claro, como eso se trata desde el punto de vista estrictamente electoral, no figuraban las organizaciones sociales que también estaban acompañando, y dentro de las que también se encontraba la agrupación Compromiso con las Bases, ¿no? Es decir, desde el comienzo de la conformación del FUD, Compromiso se manifestó en esa dirección y lo sostuvimos y lo seguimos sosteniendo hasta ahora, ¿no? Ahí, como decía Chito, también estaba la CCC, estaban organizaciones estudiantiles, es decir, había una serie de compañeros que por la estructura no podían estar dentro de la conformación legal, digamos, de ese frente, ¿no? Y ahí, Chito, se conformó el FUD, entonces, y ahí empezó la campaña. Ahí empezó la campaña. Y después de esto, después de iniciativa de, digamos, varios sectores, entendían que Piña era un referente muy importante y que podía nuclear y... Y acá, Chito, quiero hacer un paréntesis nada más, que aprovechamos para hacer escuela para las diferentes organizaciones, ¿cierto? Que porque esto fue un ejemplo. Lo primero que se discutieron fueron las ideas. Así es. Y después pasamos al tema de los candidatos. Discutir los candidatos y los nombres. Ajá. Bueno, entonces distintos sectores habían hecho iniciativa con respecto a la presencia de Piña en la lista, hasta que, bueno, en algún momento Piña, después también de haber consultado con sus referentes de la iglesia y haber sentido el apoyo de distintos sectores, acepta, ¿no? Y ahí se empiezan a hacer dos cosas. Por un lado, el armado de toda la lista, porque eran 35 titulares y 7 suplentes, ¿no? Esto era lo que se iba a votar. Se elegían los constituyentes, en realidad. La elección era para elegir los constituyentes. Y por otro lado, empezó a hacerse asamblea por todos los pueblos en toda la provincia para discutir esto, ¿no? Y ver cómo aparecía la gente de los distintos sectores, se juntaba, y una cuestión que era difícil en otro momento, que era que militantes de distintos partidos se sientan parte de una misma cosa, acá sucedió esto, ¿no? Entonces íbamos a Apóstol, a Verá, a Candelaria, a todos los pueblos de todas las rutas, recorriendo y armando promotoras de esto, ¿no? Y mientras tanto se fue conformando la lista, y ¿vos tenés la lista, Ricardo? Sí. Bien, la lista... De los congresales, mira, me salió el sindicalista, de los compañeros que resultaron electos en esta elección del 29 de octubre, por el FUT recibieron los diplomas en esa oportunidad Joaquín Piña, Juana Ticha Bárbaro, Pedro Cambach, Juan Carlos Belgrano, Adela Elgueras, Adolfo Velázquez, Daniel González, María Josefa Ramírez, Benigno Gómez, Juan Pasamal, Leonardo Schindler, Angélica Mendoza, Hugo San, Mariano Díaz, Rosana Barrios, Juan Congost, Enrique Fernández Pillado, María Beatriz Alasia, Ariel Vera y Juan Yatgian. y por el Frente Renovador asumieron Viviana Rovira, Cecilia Brito, Fernando de Castelli, Elsa Urbina, Jorge Franco, Silvia Risco, Alex Ziegler, María Dilma Salas, Joaquín Sánchez, Beatriz Nicolau, Héctor Gauna, Héctor Daniel Gauna, y Jorge Pernigotti, Norma Peroni y José Uchón. Sí, esa elección salió 20-15 para redondear, ¿no es cierto? Y digo, es. Guillermo, esto tuvo una... marcó un hito histórico en la provincia y que también sirvió, decíamos, de referencia al resto del país. Tuvo redundancia en otras provincias que pretendían hacer lo mismo a nivel nacional. Sí, hubo algo que comentó Ricardo hace un ratito que fue desalentar por parte del que en aquel momento era presidente de la República, Néstor Kirchner, las intenciones de, porque esto fue casi un globo de ensayo, si se quiere, para otras provincias, como era Buenos Aires y Salta, que se desalentaron porque fue tan grande, no solamente la manifestación en Misiones, donde sí se jugaban las fichas, sino que tomó partido todo el país en contra de la reelección. Había una sensación en todo el país de que esto era algo malo para la democracia, algo realmente dañino. Tan es así que un lugar donde históricamente hubo reelección indefinida, como era en San Luis, con los Rodríguez A, modificaron la Constitución para eliminar la reelección indefinida. Tan grande fue la repercusión en ese momento que se hicieron eco no solamente a nivel nacional, sino a nivel de toda Latinoamérica, porque fue casi una bocanada de aire fresco en términos de democracia y en contra de los autoritarismos, porque si hay algo que caracteriza al autoritarismo es la reelección indefinida, porque el autoritario no tiene capacidad de elegir un sucesor. Entonces, al no poder elegir un sucesor, su proyecto es personal. La única manera de llegar adelante un proyecto es siendo la persona que está al frente, siguiendo al frente. No hay otra alternativa. Ahora, lo notorio de esto es, en esa oportunidad los misioneros pudieron demostrar que son capaces de juntarse para decir no, ¿no es cierto? Ahora, el FUT terminó ahí. Algunos pretendían que se convierta en un partido político, otros creyeron que se iba a convertir, pero no se pudo conformar más la fuerza para decir sí a alguna otra cosa. ¿Hubo intentonas de resucitar eso? Yo creo que hubo después un intento lamentable realmente de utilizar la misma sigla en una elección política municipal y salió como salió, ¿no? Es decir, le utilizaron la sigla FUT como Frente Unidos por la Democracia, pero en realidad intentaban rescatar esta mística de la sigla que había llevado adelante el Frente Unidos por la Dignidad, ¿no? Sí, porque en realidad ahí el único acuerdo en el que se pudo avanzar era el no a la reforma de la Constitución. En eso estábamos todos de acuerdo. Ahora, ¿en qué modelo de provincia queremos? La forma de la democracia y todo eso. Habían y hay, existen y persisten visiones distintas, ¿no? Pero digo, hoy creo que también estamos tocando el tema este del FUT, porque el próximo 29 hacen 6 años de esta gesta democrática en la provincia de Misiones, ¿no? Yo quería recordar ahí en uno de los actos que se hizo en la Plaza San Martín, porque digamos el gobierno había hecho actos muy ricos, como utilizando los recursos nuestros, como siempre, hizo un acto en la costanera, trajo mucha gente, vino el presidente de la nación a decir apoyamos, que era Kirchner en ese momento, apoyamos esta, y nosotros hacíamos actitos hacíamos, ¿no? Digo, el acto más significativo que se hizo, creo que se hizo en la Plaza San Martín. En esa oportunidad estuvo acompañándole a Piña, estuvo el que era en ese momento secretario general de la CTA, que era Víctor de Genaro, y estuvo el premio Nobel de la Paz, que era Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel. Ese fue el acto más grande, y de acá de la Plaza San Martín nos fuimos a Puerto Rico, que también se hizo un acto ahí en un estadio multitudinario, digamos. Y después fueron solamente actos pequeños, ¿no? Pero digo, si tenemos, casi no tenemos tiempo. Tenemos, ¿no? un minuto. No, yo quería mencionar algunos de los que participaron de esa, Justino Jiménez del PJ, Benigno Gómez de la CGT. Acá tenemos Anita Minder, Marilina Liendres, Arcadio Lewin, ¿no? Arcadio Lewin participó del fútbol. Arcadio Lewin, toda esta gente que participó de un acto importante que fue el lanzamiento ya con Piña como candidato, con todos los candidatos ahí, que se hizo en la Casa Paraguaya. Por eso, ahora, este 29, lunes 29, conmemorando eso y también planteando que no queremos reelecciones indefinidas, ¿no? En ningún sector, ¿no? Entonces, como ahora también corremos el riesgo a nivel nacional, y digo, también esto tiene que ver con la pregunta que hizo Sandra, ¿viste? Es cierto que nosotros estamos haciendo sindicalismo hace muchos años, ahora yo estuve en ATE dos periodos y me fui de ATE, ahora no ocupo ningún cargo en ATE, ¿no? Y después en la CTA durante tres periodos y me fui de la CTA, ¿no? Ya no soy más el secretario general. En realidad fueron dos periodos más la conclusión de uno por un corrimiento, ¿no? Porque, bueno, básicamente estamos en contra de esto. Es lo mismo que De Genaro tuvo dos periodos en ATE y se fue a ATE, estuvo después en la CTA y también se fue de la CTA y hoy es diputado nacional, digamos, ¿no? Más allá de que la CTA no te impida estar... En CTA sí hay reelección indefinida. No te impide estar más veces. Bueno, pero el criterio es este, que en realidad tenemos que pasar por las organizaciones. Correcto. Seguir construyendo. Y digo, entonces ahora también estamos planteando y recolectando firmas contra la reelección indefinida a nivel nacional. Entonces el día 29, a las 18 horas, esto se va a definir en una reunión el próximo día lunes, pero creemos que va a ser a la tarde, va a haber una concentración para celebrar eso que fue esta gesta de la que participamos la mayoría de los misioneros, poniéndole un tope al tema esta de la reelección indefinida, ¿no? Guillermo, ¿algún mensaje final para los oyentes? No, simplemente invitarlos a todos ese día 29 al acto que se va a hacer en conmemoración del FUD, y teniendo en cuenta de que esto va contra todos los autoritarismos y en favor de la democracia, ¿no? Yo creo que tendríamos que decir en conmemoración de la posibilidad de juntarnos con un objetivo común, ir limando de alguna manera aquellas cuestiones que nos separan para buscar y fortalecer y potenciar aquellas cuestiones que nos unen. Y creo que en definitiva es la búsqueda del bien común, ¿no? Un avisito antes de que se nos termine el tiempo. La fiesta que estaba programada para el día de hoy, acá en la radio, el Día de la Madre, como tradicionalmente se hace, lamentablemente va a pasar para el sábado que viene por el efecto de la lluvia, ¿no? Así que a todos los oyentes les avisamos que se suspende la gran celebración del Día de la Madre acá en la radio. Juan Pasamán, Guillermo Ortega, Ricardo Emilio Borsini, muchas gracias por compartir la mesa con nosotros y por hacer este repaso histórico de lo que fue el fútbol. Y ojalá nos podamos juntar varias organizaciones algún día para decir sí a algo, porque logramos el no a la reelección, el no a la represa, ahora supuestamente debería venir otro no por la represa. Vamos a ver cuándo nos juntamos para decir un sí. Esto fue La Hora del 14 Bis, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.